Ya miré, perdiste todo tu interés hacia mí, no dabas tu parte y la comunicación se nos fue. Yo me quedé en cero otra vez. Maldito amor que me quebró mi alma. Y todo el peso lo cargué en mi espalda, en mi espalda. Si tal vez digo que me voy a hacer cosas pa' que termine con mi vida. Y es que sin ti no encuentro una salida. Yo te deseo que te vaya bien. Si te preguntan por mí, solo diles que fue mi culpa y que tú decidiste mejor irte. Vas a extrañar todos los momentos cuando llegábamos tarde a tu casa y ensudados del carro ya tocaba. Noches largas, tú fuiste mi primera para todo. Y ahora como diablos eso me borro. Tanto beso y abrazo que a mí me quebró a mí y solamente a mí me.